se prolongó hasta que llegó la aurora y nos sorprendió. Las estrellas son testigos del amor y la amistad. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Decir adiós sería tonto. Hasta pronto, solo será. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Despedirnos sin decir adiós jamás, pues habremos de reunirnos muchas veces más. Hasta pronto, compañero. Otra vez regresarán los momentos placenteros para compartir el pan. Decir adiós sería tonto, un hasta pronto solo será. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Buenas noches, doña Clotilde. Hasta mañana, señor Barriga. Que le vaya bien. Profesor Jirafales, buenas noches. Hasta mañana, doña Florinda. Buenas noches, papito. Hasta mañana, mamita. Que sueñes con los angelitos. Ay, igualmente. Buenas noches, chavo. Buenas noches, vecindad.